Este silencio se produce mientras la Stratocaster vibra con su cuerpo de madera maciza. Con ustedes, Banama. Silencio. Thank you.